Por fin tenemos un ganador. Tras una emocionante encuesta y por una aplastante victoria, ha ganado el consultorio Freak. El siguiente ha sido el Gigas Closet, pero se ha quedado muy atrás. Vamos a leer vuestros mails y los responderemos con la máxima seriedad posible. Bueno, buenos días, Álvaro. No soy Álvaro. No puede ser. Soy Alan Smith. Ajá, Alan Smith. Sí. Y vienes a colaborar con el consultorio Freaky, ¿no? No, mira, hay un problema. La encuesta en realidad la ganó Copia Muy Activa. No. Sí, coño. ¿Son dos votos o tres los que tuviste? Lo que pasa es que John Lucas ha manipulado la encuesta. No me vengas con eso, tío. ¿Qué tienes en la cara? Me he disfrazado de Álvaro. Le he matado y me he vestido con su piel. Eso es una careta, ¿no? Bueno, sí. Pero está de cartón del bueno. Mira, no te quieren. Hicimos una encuesta. Fox Trigo limpio. Pero no lo entiendes. Ellos me necesitan, aunque no lo saben todavía. Y no lo van a saber. Venga. Que no, tío, que en serio he sufrido manipulaciones por parte de George Lucas desde el principio. Sí, claro. En serio, lo puedo demostrar. A ver. Siempre que digo la palabra... Sí. Me la cambian. No, venga. Que sí, en serio. ¿Cómo va a ser eso? ¿Siempre sí, que dices...? Sí. A ti te pasa lo mismo, ¿ves? Pero yo no quería decir... Sí. Quería decir... Sí. ¿No puedo decir otra cosa? Sí. No. Sí. Sí. Sí. Es un poco inquietante, pero... ¿Lo ves? Vale, estamos siendo manipulados. Sí. ¡Mierda! Vale, bueno, pero la gente no cree que esté. Y esa encuesta no ha sido manipulada, solo ha sido manipulado cuando hablamos del espinoso asunto del... Sí. Es solo decir afirmativo, no el sí condicional. Creo. Bueno, no sé, el caso es que... Tengo una noticia muy importante. Da igual, fuera. Humberto, Corina, sacad a este tío de aquí. Sacadlo de aquí. Por favor. Fuera. Por favor. No puede ser. Llevadlo a la cámara. A la cámara de tortura. Hola. ¿Qué tal? Hola. Empezamos ya, ¿no? Tú dejaste pasarlo. Le dejaste pasar, ¿verdad? ¿A quién? Ay, porque había quedado transporte en el baño. Al conspirador. ¿Quién? Da igual. En serio, estaba... No sé, de repente noté un pinchazo en el cuello y... Me quedé dormido en el baño. Uh-huh. No sé qué ha pasado. Intenta decir sí un momento, Álvaro. Sí, sí. ¿Qué? ¿Sí? No lo oye. ¿Es qué? Nada, da igual, serán cosas mías. Bueno, empezamos, ¿no? Sí, venga. Vale, creo que voy a hacer chistes de enano. Mira. No. Que sí, coño, espérate. Es que claro, deberíamos hacer una encuesta, ¿no? Sobre qué tema coger, pero... Ya lo pero... hicimos. No, pero sobre qué tema coger en los chistes malos. No. ¿Qué? No. Entonces lo elijo yo todos los meses. Que no, vamos a ver, tuviste la encuesta, 17 personas, tío. No, a ver. El mes pasado quedamos en que si había 5 votos... No, quedaste no, tú. No. ¿Y los miles de emails qué? No he visto ni uno solo. A ver, que no te lo hayas enseñado significa que no existan. Cuidado. Lo que pasa es que no. Me falló Gmail no. Y se borraron. No, Álvaro, no. Que sí, tío. ¿Vamos a hacer caso a esta gente? No. Mira, un enano va a una peluquería y le dice, te corto las patillas. No. ¿Y qué? ¿Entonces cómo hablo? No. ¿Con los cojoncillos? No. Bueno, con los... No, basta. Los enanos tienen patas pequeñas, pues eso son patillas. No. ¿Los cojoncillos? Sí. ¿No lo entiendes? No. ¿Te lo explico? No me vas a convencer. Quedamos en los 5 votos. Desde que me llevaste al sur, no me has vuelto a convencer. Te lo dije claro aquella noche. Vale. ¿Sí? Vale. Venga, lo de los 5 votos. No, centrémonos. Vamos. ¿Y cuánto oxígeno nos necesita para mover? No. Para poner la bombilla. No. Dos, uno para coger la bombilla. No, me da igual. No. Y otro para darle vueltas a la casa. Toma. Estos son los correos que has seleccionado tú, ¿no? Sí. ¿Tienes que leerlo? Vale. Pero el mes que viene... No. El mes que viene, más consultorio. Más correo. Sí. Tú sabes que he inventado la mitad, ¿no? Que no hemos recibido muchos, que se diga. Ya, nadie participa en tus concursos, a mí que me cuentas. Yeah. Venga, vamos para allá. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué siempre fallo las tiradas de ocultarme si tengo ocultismo al 4? Es una gran pregunta. Sí, a mí me ha pasado, no... Sí, el máster sí. Es un cabrón, ¿eh? No... Sí, muchas gracias por la pregunta, por supuesto. Es muy sencillo, tienes que comprar tu ofuscación. Pero eso es para cabrearse, tío. Te ofusca. ¿Estoy ofuscado? Entonces, ¿te compras ofuscación? Con ocultismo. No, porque... Entonces estás hace ¡ya! Y estás ocultado. Funciona así, ¿no? Bueno, habla con tu máster, ¿vale? Y pregúntale cuál es la... Y por eso, en Anno Armis no encuentran a nadie de su mundo ocultista. Porque está oculto. Tú sabes que tengo un amigo que siempre que ve a un oculista, no lee oculista. ¿Y los ocultistas que están ocultos? Ya está. Son ocultistas, ¿no? ¿Tú crees? Creo que sí. Nos ha llegado también una carta diciendo que por qué ha cambiado su nombre por Caodín. Cuando todos los demás nos llamamos por nombre y apellido. Venga, tenemos a Caodín aquí cerca, a ver. Caodín, ven. A ver, dime. ¿Que por qué te llamas Caodín? Uf, vale, explico. No eres real. Sí, soy una de tus imaginaciones. Más... Mira. No, Caodín lo utilizo porque ya... En algún momento querré parecer seria y por ahí ya hay relaciones de dibujos pseudopornos eróticos extraños con mi nombre completo y si el día de mañana quiero parecer seria, pues... No deberías haber dicho eso, están buscándolo. Hay muchos dibujos, no fotos. Dibujos, sí. Cerdo. Vale, entonces, ¿tú quieres parecer seria? ¿Y dónde nos deja eso a los demás colaboradores del podcast? Ah, no tengo ni idea, tú mismo. Muy mal. Yo creo que somos serios, no... Lo veo muy... Humberto, tienes un trabajo. Y yo también. Que lo tuyo no es un trabajo. Que es un trabajo. ¿Cómo? Eso no es trabajar. Y bueno, ¿y qué es Caodín exactamente? Lo dejaré como pregunta en el aire para el más friki. ¿Alguien sabe qué es un Caodín? ¿En qué novela sale? A ver quién me lo sabe responder. Tú te haces las preguntas a ti, amor. ¿Es un cojín de caos? No. Es un... Bueno, da igual. El comodín del caos. Déjame un minuto en Google. Si alguien lo averigua, le hago un dibujo al primero, de su personaje, el que le dé la gana. Venga. Dibuja bien. Y no, también hace dibujos. La casa de Odín. No, es Ka-Odín. Ka-Odín. Vale, también nos ha llegado la pregunta. ¿Lee una pregunta? Pues, ¿cuántos paga Anno Armis por la publicidad que le hacéis? Es una buena pregunta. Nosotros no hacemos publicidad encubierta. Pues eso. Nosotros nunca hemos hecho publicidad encubierta. No. Y Anno Armis es un grandísimo juego y... Nosotros no cobramos por Anno Armis. No, nos bueno, al menos cobrar. No ha llegado el cheque, ¿no? Por lo tanto, no hemos cobrado. De hecho, no, un buen pago para que Anno Armis... O sea, no tienes por qué pagarnos directamente, con que editen la segunda edición. Sí. Con lo editen en español ya creo que es suficiente pago. Y nos manden unos cuantos básicos y... Y que me abrace John Times, a ver si se me pega algo. Sí, bueno. No, pero en serio, nosotros no estamos totalmente en contra de la publicidad encubierta. De hecho, porque nos parece como vendernos y rebajarnos. Todo el que esté de acuerdo con esta aseveración, que pase los próximos 20 segundos. Vale, ahora lo que se ha quedado, por favor, nosotros cobramos, decimos lo que sea, no pasa nada. Mandadnos un mail así en privado y metemos por debajo de la mesa, ¿vale? Sí, no, vamos. Oráculo, nos encanta. Sí, nos cojonudo. Paga, si nos paga Oráculo, el mejor juego. Se está pasando 20 segundos, venga. Siguiente pregunta. Aquí nos llega un mail bastante angustioso, voy a resumir. Es una persona que lleva poco en el rol, unos 3 meses y ya aún solo ha jugado una campaña. La verdad que está todo flipado, cada vez que juega se lo pasa de puta madre, pero cuando llega por la noche, al terminar la partida, sueña con ella. Se acuesta y sueña con la partida. Luego al día siguiente va a trabajar, porque es uno de estos que trabajan, como Humberto, y... ¿O como yo? Que... ya, no. No tiene ningún trabajo, Álvaro, lo sabemos. Y en el trabajo piensa en la partida. Y va llegando los días, está esperando hasta el sábado y vuelve a jugar. Y siempre está obsesionado. Nos pregunta si es bueno o malo eso. Es perfectamente normal. Es más, yo creo que lo que debería hacer es hablar con su máster y que meta sexo en la partida. Y así tendrá sueños húmedos. También puede hacer que meta los problemas del trabajo en la partida. Y así rendirá mejor en el trabajo. De hecho, si puede jugar su vida en la partida, pensará sobre su vida. De puta madre. Y encima, eso jugando con los avatares de Second Life. Estaría guay, tío. El Sim no tenía un mod de esos para meter partida. Sobrado. Yo lo veo bien. Sí, sí, además está que... revolucionario, ¿no? Imagínate, jugadores de rol que juegan... personajes de fantasía que juegan partidas sobre tu propia vida, tío. Está y guay. Dentro de la partida juegas sobre tu vida. Mola. Eso debería... deberíamos apagar esto y patentarlo antes de que... Sí, sí, sí. Yo lo veo bastante bien. No, pero que no se preocupe, que es totalmente normal el sí. estar totalmente obsesionado con un tema y sano. Sí, sano. Sí, es lo más sano. De hecho, si te obsesionas mucho, puedes empezar a grabar programas, puedes colgarlo en un blog. Llamar a tu máster a todas horas para proponerle cosas nuevas, cuando esté durmiendo, cuando sí. esté... Se me ha ocurrido una idea, Uh-huh. Está guay. Torturarle para que juegue todos los días. ¿Tienes alguna idea sobre esto, Tana? ¿Es normal o no? Es normal. Pero debes tener cuidado de no decírselo a la gente de la calle, porque te confundirán con alguien que no es normal y acabarás en una habitación blanca, acolchada y sin poder salir. Como tu hijo, ¿no? Pero eso será en la partida. Exacto, como mi hijo. Pero Tana, lo de tu hijo lo hemos perdonado ya. Entonces, guay. Yo lo veo bien. Bueno, siguiente mail, ¿no? Este está más que resuelto. Sí. Mira, yo aquí tengo un mail que me gustaría leer porque la verdad es que me hizo muchísima ilusión. A ver, cuenta. Era una chica, encima una chica, ¿sabes? Genial. ¿Has llegado? Te lo voy a leer porque es que es mejor incluso, mira. Y no, no leas, Humberto. Dice así. Soy una gran seguidora de vuestro podcast. He de decir que he escuchado todos vuestros programas y me parecen realmente divertidos, emocionantes y muy interesantes. Todo. Y además, pero muy en mayúscula, alucinante. Lo cierto es que he escuchado el resto de podcasts sobre rol y todos son muy, muy, muy malos. Bueno, no todos, no tan malos. Hay que reconocer que hay solo dos muy, yo es que me he emocionado y... No, pero... Dice... No se salva ninguno. Solo os escribía para deciros esto y para comentaros que he llamado a mi perro en honor a vuestro programa como vosotros. Se llama Terperión. Terperión. Sí, se ha... Como no es país para PJ, ¿no? Terperión. Sí. No, se debe haber... ¿Por qué? ¿Tú no te lees los mails? No, es que... Tenemos un mes para preparar la sección. Es que me emocionó y se me lloraron un poquito los ojos y veía borroso al final, pero yo me lo... Mira, ¿se habrá equivocado o algo? No... Siguiente pregunta. Sí, mejor. Vamos allá. Aquí nos viene una duda muy importante y es... ¿Quién ganaría? ¿Godzilla o Chulu? Godzilla o Chulu. Eso es un clásico también. Michael Jackson. Sí, sí, sí. Toda la explicación. Porque el lado no tiene hueso. Ajá. ¿Me dejáis leer mi mail? Sí, por favor. Sí, por favor. Aquí pone... ¿Quién ganaría? ¿El sistema de 20 o el sistema porcentual? Los dados de 20 son más gordos. No, sí. Pero los de 10 son 2. Además, pero lo bueno del sistema de 20 es que también lo utilizan los otros dados. ¿Sí? Claro, encima además el de 12, que no lo utiliza ni Dios, se lo mete para... ¿Sabes? Que dice, nosotros confiamos en ti, como se siente tan rechazado porque no utiliza a nadie... Se hincha en orgullo y se sacrifica por los demás y le ganan 2 puntos. Y encima, como todo el mundo ignora, el de 12 se infiltra. Claro, además eso. ¿Cuántas veces has tirado un de 12? Y el de 4. ¿De 8 o un de 10? ¿O cuántas veces estás tú tan tranquilo por tu casa y pisas un de 4? Los de 4 son un peligro. Son un peligro público. Entonces el porcentual... No, pero espera. Mira, el porcentual de Chaosium también usa de 6 y de 4. Sí, no. Joder. Sí, tío. Ah, pues los de 4 no sé, creo que no. En realidad yo creo que los de 4 los utilizaban los ninjas. Hay un no, D3 y un D2, que digo yo, y las monedas, estos son monedas. Sí, sí, un sí. D2 de daño, dices tú, una un moneda. Un D3 es que con el canto también, ¿no? Sí, yo dividía en, de 6 entre 2, pero siempre me he imaginado el dado de 3 dados. Tiene que ser impresionante. Tiene que estar guay. Pues sí. Entonces, ¿quién gana? Pues yo creo que por fuerza bruta los de D20, ¿no? Sí, por aplastamiento. Por aplastamiento. Además que... Es otro nivel, ¿no? Otro nivel. Hombre. ¡Lo has pillado, nivel! ¿Por qué es que de 20 va por niveles? Claro, claro. Bueno, pues entonces... Dios mío, no dijimos nada de los 15 minutos, ¿no? Lo de los 15 minutos no, sigamos. No, venga. Pero... Yo puedo... Yo tengo preparados unos cuantos chistes de nanos. No. No lo has escuchado. 6 personas nos consideran no graciosos. Sí. Y creo que es por tu culpa. Yo creo pero que... a ver, es que hay gente, no, yo no quiero señalar a nadie, pero hay gente. Sí. Hay gente mala en el mundo. Que no te quiere hacer. Que no. Pero hay gente que ha votado por mí. Hay gente que ha votado por 15 minutos. Tu madre, tu padre y tu gata. No hay que responder, no hay que respetar a esas personas. Mira, son personas. La gente que ha votado por los 15 minutos. Es más, esos son personas que valen. Y la gente que considera que no somos graciosos. Son casi tantos como los que han votado esta sección. Exacto. Espérate. Bueno, algo de eso, no sé. No sé, eso no nos enseña nada sobre el podcast. Nos hace las preguntas sobre qué gente hay ahí fuera. Pero bueno, pasamos a la ronda del relámpago. Ronda relámpago, sí. Venga. Bueno, primero habría que explicar lo que es la ronda del relámpago, ¿no? Una ronda del relámpago no es como una ronda de rayo, ¿no? Dios mío, los 15 minutos no. Fuera. Venga, Humberto, ¿los lees tú la pregunta y responde Álvaro lo más que muy bien, muy bien. ¿Te tenés que compartir con él? Tenemos eso, es a los 60 segundos se acabarán todas las preguntas. Y son los mails que vamos respondiendo de preguntas así cortitas. Y me va diciendo preguntas y... Y lo que se ocurre. ¿Empezamos? Sí. Un segundo, espérate. Y ya. ¿Cómo meto todas mis series en un disquete? Copio las 1-7 cada una, en un punto doc y traslé. ¿Por qué Chihuahua tiene tanto pelo? Sí. ¿Por qué todos los Teletubbies son de colorines? A culpa del cambio climático. ¿Quién ganaría en un combate? ¿Matt Murdock y la hiena tonta del... o la hiena tonta del Rey León? John Malkovich. ¿Por qué todo junto va separado y separado va todo junto? Por las placas tectónicas. ¿Qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? Matrix. ¿Cómo puedo hacerme un personaje Muskin en la llamada de Chulu? Te lo haces con cordura hacerlo desde el principio, si no te vuelves loco. ¿Qué pasó con los Fraggles Rock? Hubo una plaga de ratas rabiosas y se los comieron a todos. Otros piensan que en realidad fueron los Currys que se levantaron en armas y los mataron. Si Dios es todopoderoso, ¿puede hacer que una piedra tan pesada que ni siquiera él pueda levantarla? Sí, pero Chuck Norris la matará por ello. ¿En los tratados músicos no le molesta al burro llamarse tonto? Sí, nunca lo superó, se metió en las drogas, terminó prostituyéndose en un barquillo de carretera. Bueno, esta es la ronda de relámpago, ¿no? Hemos resuelto todas las dudas que habíamos tenido hasta ahora. Mandadnos vuestras dudas, las responderemos con todo nuestro cariño. Si queréis grabarlas, las pondremos encantados. Uh-huh. Y aquí termina No es país para PJs, ¿no? Sí, bueno, antes de terminar, hay que decir que el programa de diciembre va a ser el último. El último de esta temporada, no sucedéis todavía. Así que vamos a hacer un programa especial. No vamos a hacer encuesta para... Para la chica de antes, que el Pelión seguirá editando, que no hace falta que nos espere. Sí. Sí. Eso, que vamos a hacer un programa especial. Vamos a hacer un programa en el que vamos a tener temas especiales. Vamos a hacer el pinga más todavía. Tenemos sorpresitas que no vamos a decir, pero vamos, que no vamos a meter otra encuesta sobre el tema a tratar porque ya está decidido el tema. Lo que vamos a hacer es plantear crossover entre diferentes ambientaciones. Por ejemplo, ¿qué pasaría si metes el universo Marvel en Mundo de Tinieblas? Eso sería un ejemplo, ¿no? ¿O qué pasaría si metieras a los Teletubbies en la llamada de Cusco? Por favor, no. ¿Qué por televisión favor, sí. Más horrible. Estaría bien. Pero ¿y si en los Teletubbies metes a la llamada de Tulku? Si lo haces al revés. Eso sería mejor todavía. Pues eso, vamos a intentar que os destruís que destruir vuestra mente a golpes en la cabeza. Pero eso será el último, ¿no? Sí, sí, será el último de la temporada para que podáis regenerar las células muertas para la segunda temporada. Entonces queremos vuestras ideas. Ambientaciones estúpidas que se os ocurra, reuniones que ningún blasfema, ¿no? Sí, blasfemas, como lo más horrible que se os pueda ocurrir. No lo sé, es que se puede ocurrir de todo. Imaginaos los muertos vivientes con los teleñecos. Los muertos vivientes con libios. Hay una peli porno sobre eso, la he visto. Vale, pues nada. La has visto. Sí, sí, pero se llamaba Porno de... Me da igual. Bueno, pues nada, aquí termina No es país para pejotas. Muchas gracias por aguantarnos. Ha salido el podcast largo, como últimamente. Un poquito menos. ¿Acordado del concurso? ¿Qué concurso? Tú no te has mirado. Sí, hace... Se acaba aquí el podcast. Muchas gracias. Y recordad, no es país para pejotas. No lo intentéis. Hello. Yo te lo dejé en el correo, ¿no lo leíste? ¿Qué correo? El correo.